Sergio fue una ventana casi perfecta, podemos decir, a pesar de la ausencia de Redibo y Deck. Buenas noches, sí, muy bien, muy una gran producción de Argentina, tanto el otro día con Panamá como hoy con Uruguay. En parte esperábamos tener una mejoría por la llegada de jugadores que no habían podido estar en la ventana anterior, que hoy son muy importantes para nosotros. Quizá ayudados hoy por las... No, quizá no. Seguramente ayudados hoy por las ausencias de Uruguay, que no solo fueron, como la que todo el mundo dice, Batista y Grecia, sino que también le faltó Barrera, le faltó Ducase. Para un equipo que... Para un país que digamos, no tiene una base de la pirámide muy grande, la ausencia de cuatro jugadores es demasiado importante. Después lo inteligente de Argentina fue hacerlo notar, porque a veces esos partidos de cuando vos vas a enfrentar equipos con ausencias tan importantes, solés subestimar o no sabes aprovechar la situación. Argentina la aprovechó, jugó intenso, tuvo un bloque muy alto defensivo, no dejó jugar. Algunos jugadores, caso Garino, Vildosa, en algún momento hicieron un trabajo con Fittipaldo increíble. Y pudimos sacar una diferencia impensada antes del partido, pero que se dio de acuerdo al desarrollo del partido, ¿no? Para Nicolás, buenas noches. Leo Marcelo Jesperfeld de Comodoro Rivadavia. Nico, ojalá todos los partidos se den como el de San Juan y esta noche, ¿no? Porque 90 puntos en ataque, 60 en defensa, es el sueño de todos y sobre todo se pudieron sobreponer a la derrota en Olavarría. ¿Cómo están viviendo este momento tan importante con dos partidos muy bien ganados? Bueno, buenas noches a todos. Sí, pienso que el equipo hizo muy buen juego, entramos muy intenso. En el ataque jugamos como equipo, pasándonos la pelota, y eso hizo que le saquemos buena diferencia al comienzo, y con la intensidad que habíamos entrado pudimos mantenerla durante todo el juego. Creo que eso fue fundamental durante todo el juego. Sergio, por acá, Franco Saslum de Salimos.uy, acá de Montevideo. Preguntarte si, bueno, es un equipo uruguayo al que conoces mucho, porque ya se habían enfrentado dos veces el año pasado, se habían enfrentado una vez este año, los resultados fueron 2-2 para cada uno, pero aparte de lo que fue hoy, que fue una victoria contundente, sí, esto da ánimos para lo que viene, que son otro tipo de rivales como México, Puerto Rico y Estados Unidos. Si nos podés hablar un poco de cómo preparás esos tres partidos que vienen contra rivales de otras características. Mira, nosotros nos preparamos siempre igual. Yo creo que lo más importante hoy, además del triunfo y la diferencia, que también es importante, fue el haber jugado como jugamos, ¿no? No solo hoy, sino en gran parte del partido del otro día con Panamá. Me parece que mientras vos puedas seguir dando un paso para adelante cada vez que te toca juntarte y mejores tu juego y vayas creando una identidad propia camino al objetivo final, que es el Mundial, si Dios quiere, o teniendo como zanahoria el Mundial, eso me parece que es clave. Y no estar viendo si viene México, si viene este, si viene el otro. Vendrá el que tenga que venir. Ahí me acabo de enterar que México perdió, lo que indicaría que nosotros empezamos jugando en México un partido y después tenemos tres partidos seguidos en casa. Pero a mí saben que me lo dan como información y no es que me dé lo mismo, es que no puedo hacer nada. O sea, yo no puedo hacer nada por México, ni por Puerto Rico, ni por Estados Unidos. Solo puedo ayudarlos a ellos a jugar lo mejor que puedan en la cancha que sea. Y soy un convencido de que si tenés una idea clara y ganás y perdés con esa idea, llegas más lejos que esto de jugar bien un partido o muy bien un partido y al otro no tener claras las cosas, ¿no? Me parece que el tema es la construcción. Entiendo que esto es fácil de decir después de una victoria y difícil para Uruguay, pero Uruguay hoy no debería tener muy en cuenta este partido porque le tocó la mejor Argentina a un Uruguay con demasiadas falencias. No sé si da para un análisis muy, muy puntual de cada equipo en particular. Oveja, buenas noches. un gusto saludarte, felicitaciones. Sergio, a partir de septiembre, ¿en qué se va a empezar a pensar más? En los rivales, como decía, bueno, Argentina arranca arriba con Estados Unidos con 3 victorias, 1 derrota, o esperar que se destrabe el tema de la posibilidad que todos los equipos tengan a todos los jugadores a disposición en cada una de las ventanas. Mira, yo soy entrenador y deseo tener a los mejores jugadores siempre, al equipo completo siempre, pero no me puedo contaminar con que si la Euroliga te presta a los jugadores y no te los presta. Me llegan los jugadores, los preparo y a jugar, ¿no? Obviamente llevo muchos años en esto. Tengo, digamos, viajo mucho a Europa, a Estados Unidos. Y si mi palabra en algún punto puede servir de algo, bienvenido sea. Pero yo soy entrenador y me baso en recibir los jugadores o elegir los jugadores que están disponibles, prepararlo y jugar. Siguiente. Si la Euroliga no me da los jugadores, yo tendré que jugar sin ellos. Y tendremos que aprender a no poner excusas. Si es así, es así. José Benavides, 91.5, Espacio FM de la Ciudad de Mercedes. Felicitaciones por el triunfo. Y gracias. Creo que habla del respeto del equipo que hasta el último momento seguía defendiendo intensamente. Creo que eso es respeto para el público, para todos y demás. Para ambos, ¿este formato eliminatoria es mejor? Yo creo que, por ejemplo, para Uruguay le da posibilidades, y para un jugador pasar tiempo sin jugar en la selección y después reencontrarse, ¿es mejor o peor como era el formato antes? Bueno, yo le voy a dar rápido a él que para ver la sensación que tiene un jugador, si le gusta más jugar así o no. Y con respecto a lo que dijiste al principio, te agradezco, y el tema del respeto me parece que es importante, ¿no? A veces parece que cuando vos le sacás 30 puntos a un equipo tenés que sacar la pata del acelerador por respeto. No, todo lo contrario. A mí cuando me ganan por 30 quiero que me ganen por 30, y si me pueden sacar 40 que me lo saquen y no que me regulen. Lo voy a respetar. Perdí muchísimas veces en mi carrera por más de 30 puntos y respeto a los equipos que juegan a muerte hasta el último segundo, ¿no? Con la palabra de Nicolás finalizamos. Bueno, para mí creo que es mejor jugar así en las ventanas. Creo que a todos nos vino bien. Es poco tiempo de preparación, pero sabemos que tenemos que ir al 100% todos los días y, bueno, competir al máximo los partidos que tenemos. Creo que la preparación fue buena y creo que las ventanas nos favorecieron, así que esperemos seguir así.